Ignacio Liporace, que está para hablar con nosotros allí desde Italia. Ignacio, buenas tardes aquí, buenas noches allí en Italia. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Qué te encontramos haciendo allá en Italia hasta ahora? Viendo un poco una... Y ahora ya acostado un ratito, ya me voy a dormir porque acá son las 12 menos cuarto de la noche y bueno, mañana entrenamos a la mañana, así que bueno, ya preparándome para descansar un poco, pero todo bien, todo tranquilo. Sí, porque además el sábado juegan contra el Pispésaro, ¿no? Sí, así es, el sábado tenemos partido, así que bueno, mañana ya sería el último entrenamiento de la semana para preparar este partido del sábado, que bueno, esperemos poder tener un triunfo, ya que nos tenemos que acomodar un poquito de la tabla. En la semana tuvimos un partido suspendido con todo esto del virus, así que bueno, dependemos de este triunfo para subir un poquito, ¿no? Para el hincha de Cañuelas que está del otro lado, que se acuerda de vos, de ese gran equipo que tuvo Cañuelas, que te siguió los pasos luego que pasaste por Guay, luego que pasaste por Rafaela, ¿cómo fue tu llegada a Italia? ¿Cómo se terminó dando? Bueno, sí, fue medio un poco buscado por mí, pero también entra un poco la casualidad porque, a ver, yo tenía ya el pasaporte comunitario y la idea era, en la posibilidad que se dé de poder venir a jugar a Europa, de probar alguna oportunidad de crecer acá en el fútbol europeo. Y bueno, a través del representante de un compañero de ahí, Atlético Rafaela, surgió la posibilidad, me lo comentó. Al principio me había comentado para ir a otro equipo de Argentina. Y nada, yo le comenté, le dije, mira, ahora estoy esperando para ver si puedo conseguir algo en Europa. Y bueno, las 2-3 semanas me contactó de que estaba la posibilidad de venir a este club, acá a la Serie C de Italia. Así que nada, fue avanzando y al cabo de 10 días se terminó concretando todo, así que en 2 semanas básicamente terminé cambiando el rumbo del destino futbolístico. ¿Hace cuánto estás? Y ya llevo más de 2 meses y medio acá. Llegué a mediados de agosto, así que bueno, ya un poco más adaptado, ya mejor. Son los inicios, obviamente, es un poco complejo adaptarse a un país nuevo con un idioma distinto, pero bueno, gracias a Dios estamos bien, estamos contentos con esta posibilidad, así que vamos a ver cómo va surgiendo todo. Ah, te subiste en un avión y te cruzaste el Atlántico en plena pandemia. Tremendo, sí, tremendo. Es que eso era un tema complicado, a ver si podía viajar y todo, porque en plena pandemia, viste, era muy complicado conseguir un vuelo y todo, pero bueno, imagínate que me confirmaron un viernes, que me mandaron todos los papeles del contrato y todo eso, y me dijeron, ¿podés viajar el domingo? Es el único vuelo que hay. Así que fue todo muy, muy a las apuradas. Pero bueno, había que tomar la decisión rápido. Normalmente son así, cuando se deciden por un jugador, en menos de 24 horas tenés que decidir, así que ya venía preparando yo a mi mujer como diciéndole, mira que en cualquier momento me tengo que subir un avión, así que bueno, ya lo veníamos preparando en la cabeza, ¿no? Estamos hablando con Ignacio Liporace, exjugador de Cañuelas, actualmente jugando en la Serie C de Italia. En este preciso instante él se encuentra allí en el viejo continente y me mata la curiosidad. En pleno agosto, cuando estábamos en una pandemia, cuando estábamos aún todavía en situación pandémica, cuando los vuelos estaban todos cerrados, ¿el avión en el que viajaste cómo estaba? ¿Vacío? ¿Tenía pocas personas? ¿Cómo fue eso? Mira, yo, el avión que tomé yo fue a Holanda, hice una escala en Holanda y la verdad que bastante lleno, casi todo lleno. A mí me tocó justo un lugar donde no tenía nadie a la izquierda o a la derecha, pero fue casualidad porque estaba casi todo lleno el avión. Así que imagínate que viajé yo solo en ese momento con todos los recaudos posibles, lleno de alcohol en gel por todos lados, porque bueno, obviamente uno tiene que cuidarse de estas cosas y no es una situación fácil para nadie. Así que nada, tomando los recaudos necesarios, pero sí, obviamente que no es fácil viajar en un momento como este. Y en un equipo de la tercera categoría del fútbol italiano, ¿qué diferencias podemos llegar a encontrar con un equipo de la segunda o también tercera categoría, porque estuviste en la UAI, en la B Metropolitana, del fútbol argentino? Mira, con el poco tiempo que tengo acá, lo que me doy cuenta son las estructuras, ¿no? Está bien que en el caso este del equipo donde me toca estar hoy, es un equipo que tiene un estadio hermoso, espectacular, que es, puedo asegurar que es mejor que varios de primera división de Argentina. Y bueno, también el campo de entrenamiento tiene un nivel, todas instalaciones espectaculares. La verdad que en eso se nota mucho la diferencia. Y después, en lo que es futbolístico, no siento que haya tanta diferencia con lo que es una segunda o una tercera división del fútbol argentino, ¿no? Me parece que en eso es bastante similar en cuanto a calidad de jugadores, salvo en algunas posiciones, algunos nombres, por ejemplo, como nosotros que tenemos jugadores como Maxi López, como Rubén Bota, que bueno, hicieron una carrera espectacular, pero después en el general de los jugadores me parece que lo futbolístico es muy similar. Compartir, a ver, después en... ¿Compartir plantel con Maxi? Sí, estamos compartiendo plantel, así que es una linda experiencia con un jugador como él, poder compartir, así que está bueno eso. Mirá vos, ¿y cómo es Maxi? Bien, la verdad que súper copado, tanto él como Rubén. En este plantel nos toca, somos 8 argentinos, así que imagínate que somos una banda importante. Así que nada, es como, a veces me siento en Argentina en ese sentido, porque nos juntamos a charlar y estamos en el gimnasio y parece como que es Argentina, ¿no? En cierto punto, porque somos muchos. Ellos lo que siempre me dicen, tanto Maxi, que hace 11 años me parece que está jugando acá en Italia, y bueno, Rubén, que jugó 3 años, que nosotros en este caso, hablando en mí personalmente, tenemos la suerte de compartir el plantel con 7 argentinos más, que capaz la adaptación se te hace mucho más fácil de esa manera. A veces uno cuando llega solo en un idioma nuevo, siendo el único extranjero en el plantel, puede llegar a ser un poco más difícil. Por más que te quieran ayudar los compañeros, el idioma es parecido, pero no es igual, y hay un montón de cosas que uno se tiene que ir adaptando. Así que en ese sentido creo que fuimos afortunados, ¿no?, los que llegamos ahora acá, porque se hace más fácil la adaptación. ¿Y los italianos, por lo tanto, me puede decir que aman a los jugadores argentinos tal cual lo demuestran? Porque hasta incluso tenemos casos de argentinos saliendo campeón del mundo con la camiseta italiana, sin ir más lejos, Camoranesi, y equipos que han llegado a completar un 11 en la Serie A, donde estaba solo y exclusivamente de argentinos, y de hecho un caso creo que es el de Catania también. ¿Es así? ¿Se los hacen sentir los italianos a los jugadores argentinos el amor, el aprecio que le tienen? Sí, yo creo que sí. A ver, me parece que todo empieza de lo que hizo Maradona acá, en el Napoli, que ha dejado esa imagen acá, y que hoy a cualquiera que le decís que sos argentino te hablan de él. Primero que Messi, primero que nada, te hablan de él como jugador, y ha generado un montón de idolatría, por así decir, en ese sentido, ¿no?, con lo que hizo futbolísticamente. Y después, bueno, la cantidad de jugadores, como dijiste vos, que pasaron por acá, que hicieron su carrera y demostraron que podían hacer historia acá en el fútbol italiano, ¿no? Así que me parece que eso hace que tengan una inclinación hacia los argentinos, que les gusta la forma de jugar y cómo nos adaptamos. Hay una realidad que también nosotros, los argentinos, muchos somos descendientes de los italianos, y que en eso se encuentran muchas similitudes, ¿no? En la personalidad, en la forma del día a día. Insistimos, estamos hablando con Ignacio Liporace, ex jugador de Cañuelas, actualmente jugando en la Serie C de Italia, jugando en San Benedettese, donde también está jugando Maxi López, Rubén Bota, el ex jugador de San Lorenzo, entre otros tantos. Y ahora metiéndonos un poquitito más desde lo competitivo, ¿cómo se juega la Serie C? Porque según tengo entendido hay tres grupos y cada grupo tiene un montón de equipos. ¿Por qué se terminó dando esta división? ¿Siempre se juega así? ¿Cómo se definen los ascensos? Sí, bueno, yo voy aprendiendo el día a día también la forma de jugarse el torneo acá. Hoy en día lo que se hace, se dividió en tres zonas de 20 equipos. La Serie C tiene en total 60 equipos que se dividen en la zona A, zona B y zona C. Nosotros somos parte de la zona B, que es del centro, digamos, de Italia. Por lo que tengo entendido, este año lo hicieron y lo dividieron según zonas de regiones, digamos, de centro, norte y sur, ¿no? Lo que sería la zona A es todo lo que es el norte, la zona B es el centro y la zona C es los que están al sur. Se juega de esa manera, los tres primeros de cada zona ascienden a lo que sería la Serie B y después hasta el décimo puesto se juega un reducido. O sea que hay, si no me equivoco, 19, 27 equipos que participan por un cuarto ascenso, digamos. Es casi un torneo aparte. Se juega como un reducido enorme, donde ahí se participa por un cuarto ascenso. Y hablando ahora un poquitito con lo que tiene que ver con la situación social de Italia, la cual nosotros acá desde la Argentina no podemos estar exentos, porque cómo circula la información nos informa constantemente de lo que sucede a lo largo del globo terráqueo. ¿Está tan grave la situación en Italia como la describen los distintos medios? Y yo creo que esto fue aumentando ahora. Yo cuando llegué acá en agosto, la realidad es que se vivía mucho más tranquila la situación del virus, había mucho más libertades al ser verano, y ahora que está llegando el invierno, que ya estamos en otoño, se empieza a restringir mucho más el tema de las salidas, ya se tomaron decisiones en cuanto a lo que es dividir zonas de riesgo, por así decir. Hay zonas donde está un poco más complicado el tema del virus y se está haciendo una cuarentena estricta, con toque de queda y cosas así, pero bueno, acá donde estamos nosotros, en San Benedetto del Tronto, la provincia se llama Marche y es una zona de las menos afectadas de Italia, pero bueno, las restricciones que se toman es que a las 6 de la tarde cierran todo, lo que son restaurantes, lo que son bares, y bueno, a partir de las 10 de la noche hay un toque de queda, digamos, que si no tenés un permiso no podés salir, por lo cual de a poco se va cerrando cada vez más. Todavía no llegamos al invierno y me parece que esto se va a seguir cerrando hasta que por lo menos haya algún tipo de solución en cuanto a lo que es la vacuna o no sabemos cómo continuará todo este tema del virus. Pero sí que lo que veo yo, sin saber mucho, porque la verdad no miro el noticiero de acá, pero lo que veo en el día a día es como que se están tomando los recaudos de ir cerrando progresivamente para llegar al invierno con una cuarentena total. Claro, sí. Ignacio, la verdad la charla fue un placer y te juro me extendería toda la tarde noche acá en Cañuelas y te dejaría toda la noche hasta que arranque Argentina, donde seguramente van a tener un grupo ahí entre ustedes ocho y estarán debatiendo, me imagino, quiero creer que tienen un grupo en WhatsApp y debaten viendo a Argentina ahora dentro de un rato contra Paraguay. Sí, seguro, eso se charla siempre, sí. O por lo menos mañana en el entrenamiento agarrarse la cabeza y pasarle factura a los muchachos, ¿eh? Esperemos que vaya todo bien, que hay un lindo equipo ahí, así que ojalá que se cierre un triunfo hoy.